Título 4. De las medidas prejudiciales. Artículo 273. El juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda. 1. Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para aparecer en juicio, o a su personería o al nombre y domicilio de sus representantes. 2. La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar. 3. La exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas. 4. Exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios en que tenga parte el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Código de Comercio, y 5. El reconocimiento jurado de firma, puesta en instrumento privado. La diligencia expresada en el número 5 se decretará en todo caso, las de los otros 4 solo cuando, a juicio del tribunal, sean necesarias para que el demandante pueda entrar en el juicio. Artículo 274. Si, decretada la diligencia a que se refiere el número 1 del artículo anterior, se rehúsa prestar la declaración ordenada o esta no es categórica, en conformidad a lo mandado, podrán imponerse al desobediente multas que no excedan de 2 sueldos vitales, o arrestos hasta de 2 meses, determinados prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de repetir la orden y el apercibimiento. Artículo 275. La exhibición, en el caso del número 2 del artículo 273, se hará mostrando el objeto que deba exhibirse, o autorizando al interesado para que lo reconozca y dándole facilidades para ello, siempre que el objeto se encuentre en poder de la persona a quien se ordene la exhibición. Si el objeto se halla en poder de terceros, cumplirá la persona a quien se ordene la exhibición, expresando el nombre y residencia de dichos terceros, o el lugar donde el objeto se encuentre. Artículo 276. Si se rehúsa hacer la exhibición en los términos que indica el artículo precedente, podrá apremiarse al desobediente con multa o arresto en la forma establecida por el artículo 274, y aún decretarse allanamiento del local donde se halle el objeto cuya exhibición se pide. Iguales apremios podrán decretarse contra los terceros que, siendo meros tenedores del objeto, se nieguen a exhibirlo. Artículo 277. Siempre que se dé lugar a las medidas mencionadas en los números 3 y 4 del artículo 273, y la persona a quien incumba su cumplimiento desobedezca, existiendo en su poder los instrumentos o libros a que las medidas se refieren, perderá el derecho de hacerlos valer después, salvo que la otra parte los haga también valer en apoyo de su defensa, o si se justifica o aparece de manifiesto que no los pudo exhibir antes, o si se refieren a hechos distintos de aquellos que motivaron la solicitud de exhibición. Lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente y en el párrafo 2, título I, del libro 1 del Código de Comercio. Artículo 278. Si se rehúsa el reconocimiento de firma decretado en el caso del número 5 del artículo 273, se procederá en conformidad a las reglas establecidas para el reconocimiento judicial de documentos en el juicio ejecutivo. Artículo 279. Podrán solicitarse como medidas prejudiciales las precautorias de que trata el título 5 de este libro, existiendo para ello motivos graves y calificados, y concurriendo las circunstancias siguientes. Primera. Que se determine el monto de los bienes sobre que deben recaer las medidas precautorias, y segunda. Que se rinda fianza u otra garantía suficiente, a juicio del tribunal, para responder por los perjuicios que se originen y multas que se impongan. Artículo 280. Aceptada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá el solicitante presentar su demanda en el término de 10 días y pedir que se mantengan las medidas decretadas. Este plazo podrá ampliarse hasta 30 días por motivos fundados. Si no se deduce demanda oportunamente, o no se pide en ella que continúen en vigor las medidas precautorias decretadas, o al resolver sobre esta petición el tribunal no mantiene dichas medidas, por este solo hecho quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento. Artículo 281. Puede pedirse prejudicialmente la inspección personal del tribunal, informe de peritos nombrados por el mismo tribunal, o certificado del ministro de fe, cuando exista peligro inminente de un daño o perjuicio, o se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer. Para la ejecución de estas medidas se dará previamente conocimiento a la persona a quien se trata de demandar, si se encuentra en el lugar del asiento del tribunal que las decreta, o donde deban ejecutarse. En los demás casos se procederá con intervención del defensor de ausentes. Artículo 282. Si aquel a quien se intenta demandar expone ser simple tenedor de la cosa de que procede la acción o que es objeto de ella, podrá también ser obligado. 1. A declarar bajo juramento el nombre y residencia de la persona en cuyo nombre la tiene, y 2. A exhibir el título de su tenencia, y si expresa no tener título escrito, a declarar bajo juramento que carece de él. En caso de negativa para practicar cualquiera de las diligencias mencionadas en este artículo, se le podrá apremiar con multa o arresto en la forma dispuesta por el artículo 274. Artículo 283. Siempre que el actor lo exija, se dejará en el proceso copia de las piezas que se presenten, o de su parte conducente, y una razón de la clase y estado actual de los objetos exhibidos. Artículo 284. Si hay motivo fundado para temer que una persona se ausente en breve tiempo del país, podrá exigírsele como medida prejudicial que absuelva posiciones sobre hechos calificados previamente de conducentes por el tribunal, el que, sin ulterior recurso, señalará día y hora para la práctica de la diligencia. Si se ausenta dicha persona dentro de los 30 días subsiguientes al de la notificación sin absolver las posiciones, o sin dejar apoderado con autorización e instrucciones bastantes para hacerlo durante la secuela del juicio, se le dará por confesa en el curso de este, salvo que aparezca suficientemente justificada la ausencia sin haber cumplido la orden del tribunal. Artículo 285. En el caso del inciso 1 del artículo anterior, podrá también pedirse que aquel cuya ausencia se teme, constituya en el lugar donde va a entablarse el juicio apoderado que le represente y que responda por las costas y multas en que sea condenado, bajo apercibimiento de nombrársele un curador de bienes. Artículo 286. Se podrá, asimismo, solicitar antes de la demanda el examen de aquellos testigos cuyas declaraciones, por razón de impedimentos graves, haya fundado temor de que no puedan recibirse oportunamente. Las declaraciones versarán sobre los puntos que indique el actor, calificados de conducentes por el tribunal. Para practicar esta diligencia, se dará previamente conocimiento a la persona a quien se trata de demandar, solo cuando se halle en el lugar donde se expidió la orden o donde deba tomarse la declaración, y en los demás casos se procederá con intervención del defensor de ausentes. Artículo 287. Para decretar las medidas de que trata este título, deberá el que las solicite expresar la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos. Artículo 288. Toda persona que fundadamente tema ser demandada podrá solicitar las medidas que mencionan el número 5 del artículo 273 y los artículos 281, 284 y 286, para preparar su defensa. Artículo 289. Las diligencias expresadas en este título pueden decretarse sin audiencia de la persona contra quien se piden, salvo los casos en que expresamente se exige su intervención.